Diario de verano, mi negocio veraniego, séptimo y último día. El último día no tuvo mucha actividad comercial, simplemente nos repartimos las ganancias entre los dos. Ganamos un total de 30 euros, lo cual no está nada mal habiendo vendido solo 2 días, así que salió a 15 euros por persona. También aprovechando que estaba mi primo presente, le dijimos que el año que viene se le daría una segunda oportunidad para ver si es capaz de entrar al negocio el año que viene, ya que, aunque hayamos vendido pocos días, si tengamos una competencia cuanto menos prometedora, ya que nos copiaron nuestras ideas, no tiraremos la toalla y estaremos en la entrada de misa vendiendo la limonada que tanto éxito ha tenido este año e incluso algún producto nuevo como por ejemplo unas camisetas de Torre Maestra que tenemos guardadas.